pasado está la historia del futuro. Reinauguramos los nuevos muretes, placas y árboles en memoria de los vecinos de San Cristóbal detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Sábado 17 de marzo de 2012, 10:30 horas. Acompáñanos desde la avenida San Juan entre Solís y Virrey Ceballos a caminar en dirección a la avenida Boedo para ir descubriendo las nuevas placas que llevan los nombres de los vecinos detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Vecinos San Cristóbal contra la impunidad.blogspot.com. Vecinos San Cristóbal @yahoo.com.ar. También compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Jorge Julio López. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡A la victoria, compañeros!